comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal, què tal, què tal, què tal, que bé, que bé, que bo. Che, quina caloreta de nou aquesta... Que està fent mos torna... Bueno, torna, que l'estiu... En estiu tot el món viu. És que estem en l'última setmana del mes d'agost, arrencant esta setmaneta, 25 d'agost del 14, i com sempre, la quadrilla d'este programa, que ara m'emprèn i ens portarà fins a les 2 de la vesprada, vos saluda, arranca València Abierta! Ja sabeu que sin el rogue de València Abierta ens citem cada dia per a compartir què és el que hi ha de xulo, de diferent, de novedós en València, en les seues comarques, en la seva província. I avui en la quadrilla de València Abierta tenim un luxe perquè en el submarino, en la sala de màquines, està allí portant el sonar, tot l'aparatatge per a que tot això s'escolte fenomenal. Vicente Alventosa, de los Alventosa, de San Isidro. Che, Vicente, ma que me alegro de que estigues así en vosotros, dame, ¿cómo va la marcha? Un abrazo, Ximo. Recién llegado, recién sí. Llegó de unas vacaciones que, escolta, que ve tan sentado, tienes sí. Una... Tienes una cara relajada y entusiasmada por volver. Estoy viendo a ver aquí dónde está el starter y el botón de arranque, ¿no? Y lo del depósito de la gasolina, que luego nunca te acuerdas dónde estás. Bueno, porta toda la motorización del programa, uy, Vicente Alventosa, y ahí con, bueno, de las pantallas y ahí de todo el Facebook y todo eso. Bueno, si voleu intervindre y participar, pues ya sabeu, el Facebook de la 97.7 en el Calaixet de València Abierta el tenim completamente obert. Bien las vacaciones, entonces, Vicente. Genial, disfrutado. Genial. En familia, sí. Las primeras vacaciones con un bebé, que te cambia todo, porque en la vida ya no somos dos, somos tres. Y esto es maravilloso. Se ¿no? duerme mejor. La verdad es que hemos dormido muy bien. Sí, sí, es muy buena durmiendo. Es boniqueta, durmiendo. Sí, sí, se parece a la madre, entonces. Sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues está Vicente Alventosa hoy en vosotros en un día en el que... Hombre, cosas que volen compartir en vosotros. Podría pasar hoy o podría pasar cuando se va el día de esta semana una cosa histórica. Y es que no ha pasado más que una volta en los últimos 200 años en València. I és que naixen aixina de colp, pues n'hi han 89 ous. Podrien ser 80 o podrien ser 60, bueno, és que isquen d'una espècie de tortuga que està molt amenaçada. És un cas que en el Mediterrani no es produeix de manera sense ajuda, diguem, no? Dels centres de recuperació de fauna, pues perquè els depredadors, les condicions en les que les tortugues posen els ous fan que aquests ouets de tortuga no arribaren en vida. Ja dic que se sàpiga, en els últims 200 anys només ha passat una volta i podria estar passant esta setmana i tan propet com en la platja de la Punta. Bueno, pues parlarem en la bueno, pues en els biòlegs i en tot l'equip que està portant de l'associació Xaloc en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient el cuidar d'estes tortugues, d'estos ouets de tortuga. Bueno, cuidant que la mamà els posi, perquè jo no sabia que les tortugues mamà posen als ous uns antibiòtics per a que els bebès estiguen sans i tot això. I bueno, que s'hi cuiden dels ous. És que estan allí, els mimen. Escolta, es posen els auriculars a veure si se menegen o no se menegen les tortuguetes i a veure quan hi haurà esta eclosió de tortugues en la platja de la Punta, en València, a dir que serà un gran esdeveniment. I, en fi, volem acostar-nos al treball d'aquest grup de biòlegs que realment estan fent una, en fi, una meravella, no? Quan la mà de l'home intervé en la naturalesa, però no per a trencar-la, no? Sinó tot el contrari, per a recuperar uns exemplars de tortuga mediterrània. Tortuga boba, no sé per què se diu així. Tortuga boba, careta, careta, és com se diu en la nomenclatura de la, en fi, tècnica, diguem, no? Biològica. Bueno, més coses. Ai, coses que han passat estos dies. És que de veres... col·laboració ciutadana moltes voltes en la lluita contra el crim és decisiva, com és un cas que va passar a Godella. Resulta que entren dos joves a atracar una geladeria en Godella i bueno, pues, si podeu imaginar, s'enduen els diners, allí un escarot... Anaven armats, estos xicons, poca broma, I bueno, i quan tixen, pues, un veí que estava allà se dona compte del tema i els persegueix, com en les pel·lícules americanes. L'ajuda d'este home que per telèfon anava dient per on anaven els atracadors a la policia local de Godella, de Godella i Burjassot, va fer que finalment la policia poguera detindre, no, a estos dos delinqüents. Ens acostarem a que ens conten de primera mà com va ser este cas. En fi, coses sorprenents de la tecnologia també anem a compartir amb vosaltres en el dia d'avui. Per exemple, sabeu el tema de les impressores 3D? Això és una cosa al·lucinant. Jo no acabo d'entendre això com funciona. Vicente, jo soy de la vieja escuela, que te lo voy a asegurar, no tengo ni idea. Pues imagínate, unos chavales de Alicante que han hecho una impresora en 3D. Digo que a un precio ya razonable, temas que valen mucha pasta estas impresoras, a 370 euros o así. Bueno, oye, es un dinero, pero te quiero decir. Y te puedes hacer tú en casa, por ejemplo, para la nena, le puedes hacer unas zapatillitas, tú. Haces de pimpo y te haces unas zapatillas. Le haces un juguetito a la nena, tú te diseñas el juguete, ¿sabes? La nena le gusta, no sé, un sonajero, una vaina, pimpo, y la impresora te lo hace. A euro, que sale muy barato. Se ve que sale baratito. Luego una, o sea, la impresora cuesta un dinero, pero luego el tema también, oye, funciona. Tú te puedes hacer unas pulseritas, a lo mejor la nena también quiere unas... No sé tú, lo de las zapatillas me resulta curioso esto, que te puedes hacer las zapatillas en casa, Vicente. ¿Tú sabes qué le dice una impresora a otra impresora? Es que para que se note no que he vuelto. No tengo ni idea, dice, ¿se comunican las impresoras? Sí, dice, ¿se te ha caído un folio o es una impresión mía? Pues una... aquí andamos también a cuestas con las impresoras y con los toners. Bueno, pues no sé si será una impresión nuestra, pero esta gente está haciendo una campaña, en fin, para buscar financiación para este proyecto, y es un proyecto hecho aquí en casa, que en fin, nos agradaría pues participar vos también de ells. ¿Tindrem fútbol? A mí, claro, el fútbol es un ratet imprescindible del programa. Después que César Molins a la una nos actualice la información, anem a parlar a veure qué pasa en este chico en argentí, Enzo Pérez, portem dos mesos así de culebrón, y resulta que Enzo Pérez resulta que no ve. En compañía de Vicente Bau y de Carlos Bosch, redactor en cap de Superdeporte, ens acostarem a com està el tema. Pot ser la guinda, la nova última incorporació a este nou València, que ens ha deixat un magnífic sabor de boca, tot i l'empat, podia haver sigut més, però bueno, bé està la cosa. Davant el Sevilla, que sabeu que són enemigos acérrimos, irreconciliables. Total, que l'empat en Sevilla, en este gol postrer en els últims moments d'eixe xicón, hasta luego Lucas Orban, que va marcar un gol de pecho. Això jo havia sentit el passe de pecho, però gols de pit difícilment se'n fan de cap o tal, o xutes més o xutes menys. El xicón se va tirar ahí en tot el que tenia, bum, i li pega una pitralà, bum, i la entra dins. De cor, titula avui Levante, m'agrada molt. Este chicuelo argentí va fer el gol de l'empat del València. Bueno, parlarem d'este nou València que ens il·lusiona, de les novetats i un poc també de la decepció del Llevant, que ai, està preocupant-nos una miqueta en este arranc de temporada del Llevant. I tindrem música, sí senyor. Ens la posa una banda local, una banda valenciana que fan funky. No és habitual, no és una música que se faça molt, però és una quadrilla que fan música molt divertida, molt intensa, en fi, molt ballable, molt despreocupada, i que estic segur que van a tindre un gran èxit en la Tomatina, en la primera edició del Tomatina Sound Festival, que se celebra dimarts i dimecres en la localitat de Bunyol, perquè ja estem ahí. Després demà és el dia gran de la guerra, la gran guerra de la tomaca, així en la comunitat valenciana, en Bunyol. Bueno, pues tot això és el que depara el dia, és el menú al que vos convidem des d'ara mateix en València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danzas de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. La vuelta de vacaciones y agua, según el doctor Gemalski, eminente neurólogo de la Universidad Despatriada. Después del sol hay que hidratar el epitelio de nuestra piel y después de las vacaciones deberíamos estimular nuestras neuronas. Un capricho o un lugar que nos haga sentir bien es pura autoestima para afrontar de nuevo la rutina. Aqua. After Sun Shopping. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Che, che, quin cas el que va passar en una en un establiment, en una xeladeria que hi ha en el carrer Ramon y Cajal de Godella. Per cert, se diu Boníssimo, Passarem un dia a fer-nos allí un xelet. Però resulta que és que entraren uns xicons, uns joves de 19 anys, pareix ser que són les dades que ha proporcionat els mitjans de comunicació de la policia, entren armats i intimiden, amenacen als clients d'esta geladeria que estava allí, pues, el personal fent-se el gelat, la horxateta, el granissat i això. Total, que bueno, que atraquen el això, demanen els diners de la caixa, se'n van correguents, però és que un home va veure com fugien en el cotxe i va pegar darrere d'ells i gràcies a la intervenció d'este home el pogueren detindre. Bueno, el susto va ser de Achavo. La responsable del establiment és Sònia i ens va, a dedicar uns minutets. Jo li ho agraeix molt de part dels oients de la 97.7 perquè sé que en estos moments van molt embolicats allí en la xeladeria. Hola, Sònia, què tal? Hola, buenos días. Oye, vaya susto que pasasteis, ¿no? Sí, mucho, sí. ¿Qué pasó? ¿Entraron estos dos jóvenes, ¿no? al establecimiento? ¿Qué ocurrió? Sí, pues nada, entraron armados, claro, y había nada, teníamos gente fuera en la terracita, estaba mi compañera dentro y la amenazaron con una pistola en la cabeza y tuvo que dar el dinero y se llevaron la caja de la lotería y todo el dinero que había dentro. Ah, porque hacéis también en el establecimiento. Sí, claro, hacemos lotería. De la lotería y la primitiva y todo esto, y la caja pues era, sí, en fin, interesante. Ya me imagino que sabían ellos a lo que iban, ¿eh? Sabían a lo que iban, por supuesto. Tenían el dinero. Oye, y hasta donde yo sé, Sonia, aparte que, en fin, mandaros, en fin, un beso, ya repuestas, imagino, ¿no?, las compañeras, todo el equipo del susto. Sí. Y hasta donde sabemos, que nos ha informado la policía, por lo visto es que había un vecino, ¿no? Sí, sí. Entonces pegó detrás de ellos cuando ellos salieron. Pues estaba dentro del coche y vio lo que estaba pasando desde dentro. Cuando ellos salieron, pues él salió detrás de los chicos, de los que atacaron. Caray, y conforme, o sea, llamaba a la policía y conforme él iba detrás, pues iba diciendo, están en la calle tal, están en la calle no sé qué. Entiendo, que sí, este vecino y los detuvieron y al tiempo iba avisando a la policía por las calles por las que ellos iban. Exactamente. Oye, hace falta también este valor, realmente, oye, echar detrás de estos dos chavales, porque insisto, nos dice Sonia que iban ellos armados. Sí, sí, con las pistolas, sí, señor. Entonces, a ver, una vez ya este vecino fue informando y siguiendo, ¿no?, a los atracadores por Godella, finalmente la intervención de la policía consiguieron detenerles, ¿no? Sí, claro, sí, están detenidos los dos. Bueno, yo me imagino, no sé si has tenido tu ocasión, Sonia, de hablar con este hombre, si es un vecino, un conocido. Sí, claro, he tenido ocasión de hablar con él. ¿Es cliente de ahí, de vuestra local? De Buenísimo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, yo me imagino, Sonia, que ¿qué le preguntabais? Claro, porque en ese momento, yo no sé si este hombre no se lo pensó dos veces, porque en esos momentos yo creo que no funcionas con la cabeza, ¿no? Exactamente, no te lo piensas, lo haces y ya. El hombre fue detrás, pues, con el... Pero vaya si se jugó un poquito también el pellejo por ayudar. La verdad es que sí. Oye, yo me imagino, Sonia, que allí en el, no sé, en la cafetería, yo esto ya le invitaríais una buena merienda. Hombre, claro, a lo que haga falta. A lo que haga falta, se le invita. Muy bien, genial. Oye, pues yo me alegro que todo esto terminara en un susto. Muchas gracias. ¿Pudo la policía recuperar también, el dinero que os habían robado? Sí, se recuperó todo, creo que sí. Vale, no sé si... Sí, luego se perdió algo por el camino, ¿no? Exactamente, también se perdió por el camino. Bueno, oye, Sonia, vale, no os molesto más. Yo te mando un beso muy fuerte, sé que andáis muy liados, que esto está bien, tener faena también. Sí. Oye, ahí en Godella, en la calle Ramón y Cajal. Oye, un beso muy fuerte. Y sobre todo de parte del equipo de la 97, coméntaselo a este hombre, a este amigo vuestro. Oye, que llamó Rovira y tal, oye, que un abrazo muy fuerte. Vale. Y enhorabuena por colaborar, en fin, por la policía, por sí, ayudarnos a todos, sí, en realidad, Sonia. Muy bien, oye, un beso gracias. Muy fuerte. Gracias, buenas. Hasta luego. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmicéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmicéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelian, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelian en tu farmacia. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. València Abierta. T'escoltem. You see an image that's sweet. Well, be prepared, 'cause I'm not that way. Work every day of the week. When Friday comes, it's my time to play. You might be tempted by everything you're feeling now. I feel obliged to warn you, you're on dangerous ground. I'm being trusted. Bueno, pues ya tenéis mis días y 47 minutos. Estén así en la teua. Desde la 97.7, contante, que es el que ya de actualidad, en fin, de sorprendente también. En realidad, en Valencia y en la seua provincia. Y claro que es un caso que podría donarse. I si es dona, i per això està treballant tot un grup de biòlegs i de voluntaris, serà una cosa excepcional. En centenars d'anys no s'haurà donat un cas com este, i és que d'uns ous que hi ha protegits i cuidats en la platja de la Punta d'una espècie de tortuga mediterrània, una tortuga que es diu tortuga boba, pues espera que esta setmana que ve aquests ous esclaten i isquen d'allà cries de tortuga en una quantitat que n'hi ha 89 ous, és a dir, pot ser realment un naixement massiu de tortuguetes a la Mediterrània. El treball que està fent-se, pues, a mi me pareix que és també realment excepcional. Moltes vegades hem comentat que la mà de l'home, no, del gènere humà, ha fet autèntics desastres en la natura, però en este cas, com en molts altres, ajuden a que una espècie protegida, una espècie molt amenaçada, com és la tortuga boba, tortuga mediterrània, poguera tindre la possibilitat, imagineu-vos, de que pues, 80 querubins o més, ja veurem quants neixen i quants sobreviuen, pogueren tornar a la Mediterrània. Bueno, pues este és el treball que este responsable de la Conselleria de Medi Ambient i president de l'associació Xaloc, en companyia d'un bon grapat de voluntaris, està tirant cap endavant. I per això volem, d'entrada, en fi, donar-li l'enhorabona i després que ens conte el treball estupendo que estan fent en esta platja, en fi, solitària, una platja verge que hi ha en la Punta. I a veure si tenim sort i aquestes tortuguetes naixen i naixen sanes, a veure. El treball que està fent-se, ja dic, és estupendo. Ahí li diuen Juan Eymar. Hola, Juan, què tal? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos. Oye, pues nada, hemos visto el reportaje de la compañera María Bonillo en Levante y nos ha gustado mucho vuestro trabajo y querríamos también destacarlo aquí en Valencia Abierta, en la 97.7. Juan, oye, que va a ser un hecho extraordinario cuando nazcan estas decenas de huevos de tortuga que estáis custodiando. ¿Para cuándo se espera que puedan, en fin, nacer las criaturas? Pues mira, se espera, más o menos, que depende mucho, hay que tener en cuenta que las tortugas marinas, esta especie, la tortuga boba, careta, son reptiles, entonces depende un poquito también de las temperaturas de la arena, cuanto más calor tengan se puede adelantar antes el nido, pero vamos, se estima, nosotros llevamos ya desde el día 19 de este mes custodiando el nido porque ya entramos en fechas de riesgo de eclosión. Entonces estamos allí a las 24 horas, está la gente de los voluntarios dirigido, como bien ha dicho, por Xaloc, Entonces está pues la gracia de la labor de ellos, porque no tiene valor, la verdad, estar allí todo el día, tanto con el sol como con el frío, con la noche, la lluvia, les ha cogido ya a los pobres de todo. Entonces esperamos que sea para esta semana o la semana que viene. Oye, pues da, en fin, muchos besos y abrazos a voluntarios y voluntarias que trabajan efectivamente haciendo turnos para velar que ese gran nido de 89 huevos, uh-huh, oye, pues nazcan cuantas más crías mejor. Bueno, una vez ocurra esa eclosión, esa especie de milagro en cadena, sí, y empiecen los huevos a eclosionar, ¿qué es lo que ocurre a continuación? ¿Cuál es vuestro trabajo después, Juan? Pues mira, aquí, aparte de estar Saloc y la Universidad de Medio Ambiente, hay más gentes implicadas, como la Universidad de Valencia y el Oceanográfico de Valencia. Eso es un grupo de trabajo en el que formamos, llevamos trabajando ya muchos años, 21 años trabajando, formando estos grupos. Entonces, cada uno tiene su misión. Por ejemplo, aquí Saloc es la encargada, por ejemplo, de llevar el voluntariado, de coordinar que siempre haya gente en el nido. Una vez que eclosiona ese nido, ya Saloc deja su papel a los veterinarios del Oceanográfico, los cuales ya cogeremos todas las tortugas. Todo esto siempre custodiado por la Consejería de Medio Ambiente. Cogerán esos neonatos, se marcarán, se medirán, se le darán unas muestras biológicas y se llevarán a las instalaciones del Oceanográfico. Uh-huh. Y nosotros aprovechamos hasta lo que se queda dentro del nido. 3 días que de nacer todos los neonatos, nosotros abrimos el nido y cogemos hasta las cáscaras de los huevos para hacer muestras genéticas, para ver si esas tortugas que han nacido son tortugas del Mediterráneo o pueden ser oceánicas también. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la Universidad de Valencia. O sea, es un grupo de trabajo que gracias a los años hemos juntado a los mejores expertos, incluso está metido también el CSIC. O sea, nosotros juntamos a todos y ya vamos cogiendo datos y luego esas tortuguitas, lo que se hace con ellas, una vez en el oceanográfico, se les hace el engorde. El problema que tenemos, el nido este de tortugas está puesto en la playa de la Punta, que pertenece al Parque Natural de la Albufera, y es una zona perfecta. De hecho, es una zona que está acotada, no está está prohibido la entrada de la gente, porque es una zona de nidificación de aves y zona de paso de aves, entonces no se puede entrar. De hecho, no se entra ni a limpiar. Cuando ves el aspecto de la playa, vemos que hay plástico, lo cual nos ayuda también a ver la suciedad que entra en nuestras playas. Ten en cuenta que las playas nuestras turísticas a las 6 de la mañana están pasando los tractores para que, gracias a Dios, los bañistas luego puedan aprovecharlas. Uh-huh. Pero estas, las que no podemos limpiar, nos vale mucho también para sacar unos valores de la cantidad de contaminación de ellas. Entonces, no se puede entrar, entonces se cogen las tortugas, se llevan allí y ya se empiezan a hacer pues de todo. O sea, los biólogos, sus estudios, los investigadores también. Entonces, entre todos, ten en cuenta que, como comentabas antes, es un hecho excepcional. En 200 años, en la Comunidad Valenciana solamente hay citas de 2 puestas de tortugas. En 2006, que fue una puesta en Pujol, que también fue trasladada a esta playa, se traslocó el nido. Pero claro, ten en cuenta que este nido ha sido puesto en la playa de San Juan, en Alicante, que es como si fuera la Malvarrosa, ¿sabes? Aquí de Valencia. ¿Qué pasa? O sea, que la puesta natural de la mamá tortuga fue, sí, en San Juan, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Estas 2 puestas que ha habido en estos 200 años han sido en playas que antiguamente, porque las tortugas, como sabemos, ellas tienden a volver a poner los huevos en las playas donde nacieron. Uh-huh. O sea, que esto nos viene muy bien a nosotros para saber que, si todo va bien, estas tortugas luego llegarán a poblar nuestras costas, que en principio hace tiempo creíamos que aquí no había zona de nidificación. Entonces se lleva a esta playa. El único problema que tiene esta playa, que hay un gran banco de doraos y de palometones, que allí esperando las golas cuando salen las guisas para alimentarse. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es, cuando nacen esos neonatos, se trasladan al oceanográfico, que tenemos unos tanques adecuados para estos animales, se les alimenta y a los 8 o 10 meses, que ya tienen un tamaño que un dorao no les puede atacar, es cuando se liberan. El problema de esos animales, como vemos bien en la tele, el problema que tienen cuando están saliendo del nido, el suplicio que tienen. Primero que nacen bajo tierra, ya imagínate la broma, ¿sabes? Luego que sacas del nido, que no te come ninguna gaviota, ningún cangrejo. Una vez que llegas al agua, que no haya ningún depredador. Claro, eso también tiene dado mucho marcado por el tamaño pequeñito que tiene. Un neonato es que miden 5 o 6 centímetros. Son, entonces, muy la garantía que, ¿verdad?, podemos... Claro, vamos a ver, en la vida, en zonas de puestas grandes, Grecia, Chipre, todas esas zonas, como vemos, el Caribe y todo eso, ten en cuenta que salen ahí arribadas, a lo mejor, que se ponen 500 y 600 nidos de tortugas, uh-huh, una media, imagínate, de 100, pues imagínate la cantidad de neonatos que nacen. Pero realmente se estima que de cada nido suele salvarse una tortuga. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si aquí, por ejemplo, imagínate que llegamos a tener 100 tortugas que podemos llegar a engordar durante un año y soltarlas, realmente es como si aquí en la Comunidad Valenciana hubiera habido 100 nidos. O sea, el éxito, gracias a Dios, o sea, el hombre estamos machacando mucho, pero también estamos en la obligación que podemos ayudar a la naturaleza y concienciar, pues está también en nuestras manos poner ese granito de arena, ¿no? Oye, es emocionante, de verdad, cómo nos hablas, con qué pasión y con qué amor por la naturaleza. Hemos visto las imágenes también del periódico donde se te ve con unos auriculares escuchando si hay movimiento dentro de los huevos, ¿verdad? Mimando cada uno de los huevos en unos nidos que son también, están, ¿verdad?, como en jaulas también, precisamente, y aparte de la vigilancia de los voluntarios para que no haya depredadores. Oye, me ha parecido fascinante también en el reportaje de la compañera María Bonillo que le reveláis que la mamá tortuga como que impregna de un líquido a estos huevos que sirve como de alguna manera de, en fin, de protector, de antibiótico y así. Es extraordinario cómo la naturaleza genera sus mecanismos de defensa. Es extraordinario, sí. O sea, solamente con ver cuando, claro, como te he explicado, este nido es traslocado. O sea, este nido que significa que la madre salió de las playas de San Juan, puso los huevos y dio la casualidad que había 5 personas paseando por la playa y vieron como una tortuga estaba poniendo huevos. Que también es la suerte, ¿eh? Entonces hicieron fotos y por las redes sociales las empezaron a mandar y dicen, mira qué cosa más curiosa. Claro, cuando llegó esa foto de casualidad a nosotros, digo, ¿cómo que curioso? Esto es impresionante. Entonces pusimos en contacto con ellos y ellos mismos fueron los que nos dijeron dónde estaba ese nido, del cual la Universidad de Valencia fue la encargada de traslocar eso. Pues solamente con, cuando nosotros hacemos el nido, solamente que es una profundidad de 30 centímetros, solamente con nosotros, con la mano, lo difícil que lo es, parece mentira que una tortuga los pueda hacer con esa percepción, hacer luego el embudo para arriba, es impresionante, y luego lo que comentabas tú, ¿no?, que luego cómo rodean, impregnan del líquido este para que el nido no sea invadido pues ni por hormigas ni por ninguna de estas, es alucinante como una naturaleza. Por eso te digo que nos vemos nosotros en la obligación de ponernos arena y de concienciar por mediación, realmente es de los medios de comunicación. Por esto lo sabemos los que yo llevo 21 años trabajando en esto, pues sí, yo estoy muy concienciado, pero mi labor es concienciar y la forma son la prensa, los medios de comunicación, diciendo que hay que respetar el mar por los animales tan preciados. Hay mucha gente que no sabe ni que aquí tenemos tortugas, ni que por aquí, nuestras costas valencianas, pasa el rorcual común, que después de la ballena azul es el más grande que hay en el mundo. O sea, imagínate lo que te estamos hablando. Es verdad. Cuanto más conozcamos, cuanto más sepamos, y ahí la labor de divulgación que hacéis vosotros, los técnicos, los especialistas, los biólogos, y nosotros poner a disposición efectivamente el altavoz, porque que estemos todos enamorados de nuestro mar, de nuestro medio ambiente, realmente es también nuestras señas de identidad. A ver si durante esta semana podemos acompañar también esa noticia, Juan, de que esas decenas y decenas de pequeñas tortuguitas empiezan a lanzar esos grititos nacidas, ¿verdad? Esos grititos tan singulares para comunicarse con el resto de sus hermanas y hermanos que están aquí. Y bueno, y podemos tener, pues eso, podemos realimentar al mar esta especie de tortuga nuestra, la careta, esa tortuga boba. Pues un abrazo muy fuerte, Juan. Sí, perdón, antes de cortar, lo que sí que quiero reseñar que el nido, para garantizar el éxito, fue separado en 2 poblaciones. Ajá. O sea, los 89 huevos que comentamos que tenemos enterrados en la punta, en la playa de la punta, y luego hay 40 huevos en una incubadora en el oceanográfico. Todavía no han nacido. Entonces, imagínate que si el nido fuera, como comenté en el reportaje, que se inundara, que el nido fuera un fracaso, que da toda la pinta de que no, que va muy bien, tenemos la oceanográfica, también tenemos huevos que también tienen. O sea, que es lo que te hablaba antes de formar los buenos equipos, ¿no? De dar esa tranquilidad de estar rodeado de profesionales para que para adelante. Pero vamos, yo creo que en esta semana o la que viene podremos darle notición ya de todos, genial, de celebrarlo. Genial. Será un felicísimo alumbramiento. Enhorabuena de todas maneras para el trabajo. Muchas gracias, Timo. A los voluntarios y a todo el del equipo de la Asociación Xaloc y a la Consellería y todos los que trabajáis en ese centro de recuperación de fauna silvestre. Un abrazo muy fuerte, Juan. Gracias por concienciarnos a enamorarnos de lo nuestro. Muy gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. servicios informativos. Actualicem informació. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Què tal? Com estem? No només Vicente Alventosa, ha tornat a la faena. També el president de la Generalitat, el que diuen que és primer dels valencians i molt honorable. El president Fabra ha tornat a la faena després de les vacances d'estiu. Té tan bon aspecte com Vicente Alventosa? O... En principi ha vingut en bon aspecte. El que passa que ho ha fet de forma forta, no? En una reunió amb un dels sectors que els últims dies, diguem, estan més pegats o més dolguts amb les mesures que està prenent la Unió Europea, el govern central, es que anuncia també, en fi. S'ha reunit aquest matí amb els agricultors de la Comunitat Valenciana. Ah, pues faena té, Sí, senyor. Perquè estan disgustats. Molt disgustats. Sí, escoltàvem també a Cristóbal Aguado la setmana passada, sí, que deia que estaven, pues això, molt disgustats amb el govern central pel fet de, bueno, ese veto, no?, de Rússia als productes hortofrutícoles de la Unió Europea, que en principi, bueno, la Comissió Europea, pues recordem que anuncia una ajuda de 125 milions d'euros que els agricultors consideren insuficient, més que res perquè, clar, que són 125 milions d'euros, Ximo, quan la Comunitat Valenciana només l'any passat va exportar productes hortofrutícoles en valor de 150 milions d'euros, no? Entonces, clar, aquestes ajudes per a ells suposen una burla. I quan resulta que queden fora, tant el cítric sí, com sí, el caqui, sí, perquè resulta que encara no estem en temporada. Escolta, com que no estem en temporada? Si comencen les primeres en que ara de 4 dies. Exactament, sí, sí. Bueno, pues faena té el president Fabra i que escolte i escolte bé els llauradors valencians. 717 euros per cada fill. Això és el que costa de mitjana uns per altres als valencians, a les famílies valencianes, la tornada al col·le. 717 euros per fill. Entre uniformes, material escolar... Sí, sí. En fi, ja se sabem la lliçó, no? Sí, és un informe que ha fet públic avui l'Associació de Mestres de Casa i Consumidors, Tírius. Diu que el gas mitjà per xiquet d'entre 3 i 18 anys varia segons l'etapa escolar en la que es troben, no? Si anem per etapes escolars, tenim que la més cara és educació secundària. En aquest cas, les despeses pujaran fins a 899 euros per fill de mitjana. Ho sé. De mitjana. Sí, sí, de mitjana, sí, sí. Després... El seguit dels estudiants de batxillerat, això sí, suposarà unes despeses de 848 euros. Uh-huh. Diguem que els estudiants d'educació primària tenen unes despeses mitjanes de 698 euros i l'educació més barata és l'educació infantil. En aquest cas, els menuts suposen unes despeses d'uns 421 euros. Els afectats per les ajudes a la vivenda acusen al Consell de que no paga d'incomplir els pagos d'aquestes ajudes, en fi, persones que els havien concedit aquestes ajudes per a remodelar la vivenda, per a remodelar la façana, te gastes els diners, demanes el crèdit i no arriben els diners. Com està la cosa? Estan 5 anys esperant que es paguin, no? 5 anys. 5 anys. Segons la plataforma, el conseller d'Hisenda, Administració Pública, Juan Carlos Moragues, es va prometre que entre juliol i principis del mes d'agost el govern valencià pagaria una part dels ajudes a través del FLA, del Fons de Liquidez Autonòmica. No obstant, a dia d'avui, pues, encara no han abonat cap quantitat, no? A més, els afectats reprochen, diguem, al president de la Generalitat que encara no hagi contestat a més a la petició urgent d'una reunió que van sol·licitar el passat 12 de juliol. En fi, que estan a expenses de que paguin i de que el president de la Generalitat els reba, no? I se va acumulant la faena d'Alberto Fabra. 10 noves festes de la Comunitat Valenciana rebran la qualificació de festa d'interès turístic de la comunitat. Ho decreta la Generalitat i són algunes festes, en fi... Importants. Molt arrelades, importants, sí, sí, sí. Mira, de les 10, Ximo, 5 han sigut qualificades d'interès turístic autonòmic. Per una banda, la festa de la Carxofa de Benicarló, les falles de Benicarló, també la nit del Bà d'Elx, el Mama de Bunyol i les festes de l'edat mitjana en honor a Sant José de Villena. 3 de les 10 festes són d'interès turístic provincial, la Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella, la Festa de Sant Gil d'Enguera i la Festa dels Reis de Vila-real, i les dues últimes han sigut declarades com a festes locals, festes d'interès local, la Maderada de Cofrents i la Putxa i la Roda de Sant Roc de Burjassot. La Guàrdia Civil ha desmantelat un punt de venda de droga en Bétera. Sí, a mesa de tesa una parella, un home i una dona de nacionalitat espanyola, els venien la droga pues, en quantitats menudes, no? La Guàrdia Civil s'ha incautat a més de 10 plantes de marihuana i de 47 dosis de cocaïna que ja estaven preparades per a la venda. La investigació va començar a principis del mes d'agost. Incendi en València. Una dona és atesa per inhalació de fum en incendiar-se la seva vivenda. Sí, el foc s'ha produït sobre les 7 del matí en un pis del número 4 del carrer Ciutat de Bruixes, en la ciutat de Brujas, en València. Segons els bombers, les flames pues, han calcinat per complet el dormitori i la cuina de la casa. El fum també ha afectat a la resta de les estances de la vivenda. Allí pues, han anat bombers del Parc de l'Oest i del Parc Sud, també una unitat del SAMU i un suport vital bàsic, i el servici dels bombers ha acabat al voltant del 8:30. Prisió provisional per a l'agressor que va intentar matar a la seva exparella dins d'un ascensor, este agressor de Port de Sagunt. Estaven buscant-lo, este sí, home, no? Sí, estaven buscant-lo. La policia duia ja diversos varios dies buscant-lo. Un home de 56 anys que després d'intentar matar a la seva exparella, pues va pegar va fugir, no? La dona li va dir que no volia continuar la relació i no acceptava esta situació, d'ahí el fet de que l'agredira. Este últim home tenia una ordre d'allunyament que va quebrantar el dia de l'agressió. La policia el va detindre ahir al Port de Sagunt. Segons apunta Levante el Mercantil Valenciano, la resta que pretenia era allunyar-se un poc del municipi per a posar-se en contacte amb un advocat i després entregar-se a la policia. Això és el que deia ell. Bueno, anem a la meteo. L'horatge per avui com està evolucionant? Ha tornat una calor. Realment. Sí, sí. I temperatures de calor pesada, d'aquests dies apegalosos, eh? Jo no sé si este matí, Ximo, fixa't, no sé si s'ha equivocat la xarxa estatal de meteorologia, perquè pegant una miradeta a veure què va passar els pròxims dies, les temperatures màximes previstes per a demà eren escandaloses. Jo no sé si fer massa cas. A veure, la font és la oficial, no? Però dia que per a demà la màxima seria de 41 graus a València. Jo crec que en tot l'estiu, en alguns punts de la província sí que ha fet molta calor. El però tant, no recordo una tan alta. A mi tampoc, això m'estranyava, que igual li han ballat un poc les xifres, no, en este cas. Igual és 31 i han canviat el 4 per el 3. Oh, escolta, igual demà tenim que anar com en aquella pel·lícula de los años 60, 40 grados a la sombra, que calor. El bueno, cas és que... Ens prepararem de tota manera. Sí, les temperatures han pujat avui. De fet, avui estarem a voltant dels 33 graus a València capital. El vent fluix variable i el cel, pues, pràcticament despejat. Bueno, a refrescar la botitxa. Sí, sí. Més info a les dues. Gràcies, sí, César. Sí, au. Deportes deportivos, el fútbol futbolero, la rabiosa actualidad del deporte rey. Deporte rey, esto es un clásico. ¿Cómo es un clásico, efectivamente, que llegue aquí a Valencia Abierta para contarnos la última hora valencianista? Bueno, y también de Levante y del básquet, el reportero más dicharachero y mejor hidratado a este lado del río Turia, don Vicente Mau. Qué gusto me da empezar el lunes para volverme a encontrar con usted y que, en fin, nos ofrezca magisterio sobre las novedades del Valencia. Muy buenas tardes. Muy buenas. Me va a permitir que le corrija. Me ha llamado el reportero más dicharachero. Ese era la rana Gustavo. Efectivamente. Por lo tanto, gran nota. Y no es el caso. Yo soy un choto absolutamente reconocido, con mucho cariño. Sí, a los granos. Hacia el Levante, hacia el Villarreal. Claro, todos los no me llame rana, señor Rovira, para empezar. No era mi intención. Óigame, Mau, bueno, vamos con lo bueno. Vamos a recordar, por supuesto, analizar el partido más que correcto, aunque es verdad que queda lejos. Hay novedades, pero hay cosas y conclusiones que seguir analizando. Pero vamos a la última hora. Última rabiosa. La actualidad producida apenas hace unos minutos y relacionada con Rodrigo Moreno. No solo hace unos minutos, sino que todavía casi no se ha producido. Se va a producir. No, o sea, le hemos llamado a Rodrigo. No, bueno, Rodrigo, que la gente sepa, y en el partido se vio, tuvo una caída mala. Fue en el último lance del partido. Él se tocó el hombro. A mí me dio mala espina verlo cuando lo vi en directo. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana. Ojo que no iban los que jugaron. Ha ido Rodrigo. También han ido. Le ha acompañado André, le ha acompañado Figulí y Orban, pero eso puede ser simplemente estiramientos. Pero Rodrigo ha ido a ver al médico y con el médico se ha marchado para hacerse pruebas. Clavícula. pruebas. Veremos, veremos qué va a pasar, si estará o no para el Málaga, si es un simple susto, si es una molestia o si tiene algo más. Recordemos que jugamos el viernes, efectivamente. El estreno en Mestalla es el viernes por la noche contra el Málaga. Por tanto, no hay muchos días para la recuperación, pero esperemos que no sea, en fin, nada grave. Bueno, portada de Superdeporte de hoy. Nos encontramos con un Nuno Espíritu Santo, Nuno Nano, nuestro entrenador, nuestro guía, el faro que nos ilumina, efectivamente, el gran Nuno Espíritu Santo, levantando los brazos después de hacer un gesto de rabia, porque es verdad que el Valencia mereció ese empate y tal vez más en el Sánchez Pizjuán. Con esa imagen titula Superdeporte: caso Enzo. Ostras. Esto lleva dos meses de culebrón y no termina de venir el bueno de Enzo Pérez, que sería un gran refuerzo para nuestra medular, aunque es una de las líneas que mejor vi el sábado en el Sánchez Pizjuán. Bueno, última hora del caso Enzo. ¿O qué le parece si recabamos información directamente del redactor en CAP y King CAP de Superdeporte, que es Carlos Bosch, que lo tenemos, como diría el clásico, a la otra... al otro lado de la línea telefónica, que ya no hay ni lado ni línea, y vale, casi ya no vamos a tener teléfonos porque esto vamos a tener un chip incorporado. Pero en fin, aquí está Carlos Bosch, ladies and gentlemen. Buenas. Lo de King Cup es que ya no me llueve. Es un clásico. Y King Cup, ¿eh? Toda la vida tengo yo fama de cabut, ¿eh? No, merecida. Es un... Merecida, ya está. En talla de boina, digamos. Bueno, de boina. Extra grande. De chapela de los seguí. Oiga. Talla boina, extra grande. XXL. Pero bueno, todo eso significa que tenga mucha materia gris y ahí ni a... En fin. Ahora arreglalo. Bueno, caso Enzo. Recomanem que, per descomptat, escolta, entreu en Superdeportes, el compreu i li pegueu una fullejada al treball d'investigació que esteu fent. Però anem a veure, per posar dos pinzellades. Los dos titulars. No se ría, señor Bosch. Es que Chivo Rovira es un crack. Es que digo, está echándole flores el señor Rovira y soy unas risitas al fondo. Usted está descojonado aquí, que parece el perro pulgoso ese de... Mira que una risita. Eso no. El lindo pulgoso de los autos locos. Y la pierna de una de Carlos Bosch. Dos líneas argumentales. Una la que manté fa semanas ya, así Vicente Bau, y es que con que el Lim no ha comprado oficialmente y no es propietario del club y esa operación no se fa, y de otra banda está el fe de que el Benfica y el seu president hacha trencate el pacte que tenía en Lim de 25 millones. Total, ¿en qué hemos quedado, primo? Yo la de Bau no la compré. ¿No? En absoluto, ¿no? La compré en absoluto. Y oro de la materia gris tuya desmentido también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que este hombre es un poco paraula, el presidente del Benfica? Efectivamente, fa dos meses, en un restaurante de Madrid. Ojo al dinar, ¿eh? Ojo al dinar, Chimo, pren nota del dinar, ¿eh? A ver, ¿qué día había? Peter Lim, la habana de Peter Lim. Luis Felipe Vieira, presidente del Benfica, la dona de Luis Felipe Vieira, van pactar per 25 millones Enzo Pérez. Y se donan van donar la mano. Muy bien, muy bien. Y eso, para los que somos, tenemos ancestros en Singapur, es un contrato. En la tradición... Peter Lim está mola para... Esto es un contrato. Bueno, en la tradición de Singapur y del Somes de Paraula... Y del Horta no, efectivamente. Tu, els homes de camps que feien. Se donaven la mà davant. Correcte. Hi havia inclús que s'escopia. Le pegava una escopia. Sí. Se... Claro, no. No, entonces Peter Lim creu que a mi no, vostè no me demane res de lo que no havien ja pactat. Entonces nosaltres diguem, en caso d'això, ojo, que Valencia y Peter Lim se planten i davant la possibilitat que Luis Felipe Vieira insistís, davant la possibilitat de que demane algo que no és lo que estava pactat, jo assegure que Peter Lim ha donat l'ok per a que Rufete i Ayala busquen alternatives i ojo, i acabe, i altra línia argumental interessant, demà dimarts diguem-ne que el València li ha donat un ultimàtum a Benfica el dinero que es el jugador ha de estar fichado. Es decir, en la reunión que está prevista para de Madrid match, ya no sé si es Benfica, Madrid o la capital de Singapur, que no sé cómo es diu, se me ha olvidado, si consiga la reunión en la que estará Peter Lim, ¿sabes? ¿Taiwán? Taiwán, pues por ahí, propet, al costat, ¿vale? Venga, si consiga la reunión, está Peter Lim, Jorge Méndez, no igual, ¿no? Perdón, y el presidente del Benfica, s'ha de arreglar el fichatge d'Enzo Pérez en les condicions pactades. No les he vist, però he llegit per ahí que Luis Felipe Vieira va dir ahir: no podemos desprendernos de Enzo Pérez solo si no va a salir, a no ser que paguen la cláusula. Si las posiciones continúan tan rígidas en ese sentido, es pot trencar el fichatge d'Enzo Pérez. Insistís, pero a Peter Lim, ahí tengo un acorde de paraula y el acorde va a misa. Quien está trencando es el presidente del Benfica y, dato importante, va a haber una reunión. Demás está prevista una reunión. Si no se hiciera, Rufet de Ayala están buscando en el mercado. Señor Bosch, lo último que tenía. Señor Bosch, usted que tiene familia, como es de campo, como bien ha dicho, usted que estoy seguro que hay algún Bosch por Benejúzar o por ahí. Que es la tierra de Rufete. No te pillo. Que nos diga qué posibles alternativas. Al grano, la portada de mañana. Venga, hombre. No se me haga usted loco ya. Chivo, por es cierto, un fenómeno. Singapur, capital Singapur. Hombre, está ahí. Nos está mareando que si sí, Singapur. La portada de mañana, alternativas. Bueno, pues ya mañana, ya si eso me llamas. Estoy trabajando, estamos trabajando en ello, como diría el del bigote. Un nombre, estamos trabajando en ello. Díganos un nombre, Oliveira. A Chimo Rovira ya le has contado el Julino Pernambucano. No, se lo contamos. ¿Se lo contamos mañana, Pau? Venga, perfecto. Todo eso lo que hay con el caso. Tenéis un anecdotario de vuestra larga tradición como monologuistas en los diversos programas. No te puedes imaginar. Luego se lo cuento yo en privado, pero tiene que ver con un fichaje y la forma de obtener la información. Vale. Pau, bueno, yo me comprometo a que si mañana tenemos los nombres. Los tienes ya. Me estás dando una larga cambiada. Contamos mañana la anécdota del Juninho Pernambucano. ¿Lo has obtenido con esas malas artes? Se ha callado. Es periodismo. Le hemos pillado, vale. Bueno, me quedo con varios datos. A ver si se desbloquea la operación. El martes es clave. Ahora ¿sí? Una reunión de alto nivel, en lugar todavía por concretar, pero bueno, hay reunión de alto nivel donde ya se va a decidir la cosa. Entiendo a Peter Lim, porque, escolta, si le falten a uno la parábola, al menos para Peter Lim, 100 millones de euros, es compacto, y para mí, es de euros de almorzar. Sí, pero bueno, es una cuestión de honor. Que a de euros es un almorzar muy caro. Sí, pero es una cuestión de honor, Chimo, no ha perdido de alguna manera. Exacto, pero es el honor, ese dinero, hombre, que no me toreches, que si ven, quédate en 25 más variables, no 25 más variables, ahora vos tú la cláusula para quedar ve tú en la teua afició, porque resulta que estás venenta a desmantelarte el equipo. Claro. Bueno, pero no va a fichar a un grego, estos del Benfica ya buscando un poco en sustituto. Sí, sí, pero estava preparada i sí da. No. Això és una partida també de a l'últim minut a veure què passa. Estem efectivament en una altra partida de pòquer i ahí tenen el recanvi. Però lo que està intentant és fer 10 milions més. Sí, però ayer Carlos, que és un detall a tenir en compte, Enzo Pérez no le bajaron del autobús para que no jugara el partido. Enzo Pérez estaba es una manera de hablar, ojo, él estaba convocado. Tiene molestias. Espera, déjame. Al principio todos hicimos molestias. No, a ver, el futbolista se ha comprometido a salir bien del Benfica. Lo que hizo es no forzar. En condiciones normales habría jugado. Bueno, vamos a ver. Mañana es el día clave. Otro dato, Chimo. Enzo Pérez vio el partido del Sevilla-Valencia. Ostras, qué bonito. Esto me gusta. Caramba, y lo escuchó por Sport Radio 97 con Manolo Montal. Me ha faltado ese dato, Bau. Tiene razón. Te le mandamos un enlace, Carlos, que no estás. Se le manda. Ya hablaré yo con Lim para que le mande el enlace con los dos participaré o en el descanso ni en el final del partido en las vuestras opiniones, pero vaya, trasllade también als amics, molts, moltíssims, que escoltareu i s'estrena d'Esports 97 del partit en Manolo Montalt i Salva Folgado, el gran Folgado, recuperant un dueto fantàstic que ja en temps en Ràdio 9 el tingueren i el disfrutaren. El cabo y el zorro. Muy bien, en un Twitter va recordar algun vell aficionat aquell dueto de El Calvo y el Zorro. RT, si sabeu qui és el calvo, sí. Favorito, si sabeu qui és el zorro. Poniendo arroba Valencia Abierta. Por supuesto, arroba Valencia Abierta. Oye, bé, fantàstica narració. Avui comença, per cert, Esports 97 nit, a partir de les 11 i mitja fins a la 1. En fi, i Bau ja s'ha borrat, Ximo, Bau ja s'ha borrat la primera. Sí. Bau, ja, ja usted canalla, Bau va venir martes i jueves, que me lo ha dicho, que me lo ha dicho a mí. Oye, perdón, y el día que queráis os pego yo también un viaje también ahí en el programa. Sí, bueno, pues, porte la botella. Vale, vale. Bueno, més coses. M'agrada el tema de que este chicón Àlex Vidal, l'autor del gol del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, y al que li va pegar la manota Rodrigo de Paul, diga: bueno, es que es de veres, això va ser sense intenció. No, diri-ho a Bau, que ja va venir jo en ell dissabte. Jo, que ja va venir jo. Jo l'he passat el titular a Ximo Rovira per avui. No, ja s'ha evolucionat. No. Un sábado decías que era tarjeta roja. Sí, lo mantengo aquí en Valencia. Que no, gente, por favor. Que no, vamos que a ver. No, que no, hombre, que no. Eso se lo hace Sergio Ramos a Paquito Alcácer y usted hace un especial. No lo dudes, pero no es... ¡No lo dudes! Oiga, ¿cómo ha evolucionado usted así? No lo dudes, dice. Pero Vicente... Pero déjeme el titular. Pero déjeme. Que Rodrigo se va para adelante como un loco. Está pensando en quitarse el tipo de encima para hacer gol. Llámale de Paul. Para irse al área. Llámale de Paul, que si de no... De Paul. Si no, nos equivocamos. Pero mira el titular, que bueno hubiera sido para Super. Vidal da la cara por de Paul. Ah, bonito. Bonito. Se lo he rapiñado para que no lo ponga callar. Alex Vidal, que no confundir con... con el Nacho Vidal, Alex Vidal, dice que no ve mala fe porque no la hay. Es que no la hay. Es que es una vergüenza que le saque tarjeta roja por esa acción. Si ese golpe en contra de la cara le pega al muscle, eso efectivamente es una tarjeta groga. Vale, taronja porque en tan mala pata que le pega al pómul y le fa sang. Vale, pero hasta taronja yo le compré a Que no es tarjeta roja en la vida. Pero roja ciertamente, no. El chico no acababa de decir... No intente razonar con el señor Bosch, porque es un cabut, como usted hubiera dicho. Boina de los XXL. Es que siempre pasa igual en el Sánchez-Pizjuán. Es que no paren de pegar los atracos y la boom. Cinco expulsiones en las últimas cinco temporadas, estabais recordando. Pero una cosa es que me expulsen cinco, que te anulen gol, que te peguen atracos, que te peguen, no sé qué, no sé cuántos. Que goles en tres metros fuera de juego no los anulen. Y otra, escoltar a Vicente Bau y defender las tesis de los sevillistas. Ya, vaya, bueno, por ahí, hombre. De esta polémica a mí, de Almorzarot. A mí no me llame sevillista y empieza a pensar en el Málaga, ¿eh? Que le metieron un golazo el portero del Athletic, que se lo han anulado, y aquí los árbitros tienen que tomar nota. 3-0 al Málaga. Bueno, pues he visto también en la portada del Súper las declaraciones de Gallá. Este chicón, el torpedo. Un fenómeno, ¿eh? El torpedo. Este es de Petrer, este es de Peray de Valls, ¿no? No, de Pedreguer, perdón. De Pedreguer, exacto, de la Marina, muy bien. Yeah, digo el chicón, estábamos hundidos y Nuno nos levantó. Y Nuno en rueda de prensa va a decir: Gallá fue nuestro mejor estilete, ¿eh? Fue el mejor en el ataque. Cuando va a hacer esa chua también, que en el seu día Emery feia entre Matías y Jordi Alba. Es decir, tirar cap arrere a Lucas Orban. Hasta luego, Lucas. Un gol de cor, efectivamente. Con molt como bé, dijo també, Pascual Calabuzo, titular... para sacar pecho. Efectivamente. Y el chicón Gallá va a ser efectivamente un puñal per la banda esquerra. A banda de ser un gran jugador, y vore que Nuno confía en él, esta declaración de dir: Nuno nos levantó en el descanso, y Nuno dice: hay que tener fe, hasta el último minuto. M'agrada ese esperit batallador que tiene. Timo, la portada de Super era una gran elipsis, ¿no? Que era allò que va a dir Amadeo Salvo en Alcira cuando te espeñistes, cuando la venta pintaba mal. Es difícil vencer a quien no se rinde. Y es que eso es lo que va a pasar el dissabte en el Sánchez Pizjuán. Por eso van titular en China la portada ahí. Es difícil vencer a quien no se rinde. Y yo, está muy bien que un entrenador diga: no, hay que luchar hasta el final. Díganme que digo en todos, ¿no? Es uno de los clásicos de los lugares comunes de las ruedas de prensa, ¿no? De fútbol. però jo vull destacar una cosa. El diu Gaià, i ho va dir també Diego Alves ahir. Ahir, no, perdó, dissabte, en Fonamista, després del partit, Diego Alves va dir: la palabra rendirse no está en el diccionario de nuestro entrenador. Eso es ganador, tú. Es un entrenador novato, es evidente. Ha dicho algunas cosas que yo creo que no debería haber dicho. Pero la imagen del final del partido, Nuno abrazado a sus futbolistas en el Mister Camp, yo me atreví a decir, este tío, este entrenador, porque con respeto a Carlos, al entrenador de Valencia, yo creo que se ha tocado la fibra a sus futbolistas y él se ha trobat. Yo creo que se ha trobat y está conseguiendo hacer un grupo, hacer un vestuario. Eso. Y es que es la clave para el Valencia. Ese puntet de que jugadores se creuen. Yo siempre soy muy exagerado, pero un equipo de fútbol, para mí, si no tens a, si no eres el Madrid, que fiches todo lo que fiches, y no eres el Barça, que tens a Messi y a Iniesta y a Neymar y no sé qué, has de ser el Atlético de Madrid de Simeone. Es decir, el entrenador diu: aquella palmera de allí tan alta y tan grossa, tenía que tirarla a cabotares. Iban el jugador y a cabotares la tiré. Y esa es la base. Nos alegrem de l'esperit. Efectivament, s'ha netejat el vestidor, que sempre teníem un o dos allí fent la mà, per dir-ho clar. I ara pareix que els xicons estan realment molt, molt units. Hi ha bloc. Que els ha tocat la fibra. Per això estan les declaracions, la de Gaià en la Porta i la de Orban, que diu: Nuno tiene muy claro que necesitamos estar muy unidos. Sí, senyor. Sí, senyor. Esa es ha de ser la clave del Valencia. Si no... Estarem molt pendents de demà, com evoluciona el cas Enzo, i a veure si demà ens dones ja noms damunt de la taula d'alternatives en el cas de que esta operació no se faça. Un abraç. Adéu, adéu. Cuida. Adéu, boina. Cuida. Boina li has dit? Sí, sí, boina. Che. Oye, Bau, buena pinta me dio el equipo. Sí. Hacía mucho tiempo que no veía dos centrales jugar de manera tan compenetrada, el equipo tan... con las cosas tan claras a la hora de ir a apretar, a morder en todas las líneas. Es verdad que nos faltó definición, pobre Piate parece que está agafado, ni Rodri ni Alcácer hicieron su mejor partido, pero es verdad que el equipo en el centro del campo y en la defensa me parece que fue difíciles de batir. Fue un partido que si lo juzgas por derecho, que en el fútbol no existe, lo hubieras ganado, no te voy a decir con una comodidad extrema, pero lo hubieras ganado bien. ¿No te pareció Bezo imperial? Imperial. Un fallo, que es verdad que fue fallo en cadena, porque nos hicieron una contra magnífica, meten el gol la única vez que llegan en la primera parte, pues que ese chaval estuvo imperial. Tal vez está imperial porque está al lado de Nico Otamendi, que me parece un jugadorazo. Un jugadorazo, ¿eh? Nico tiene galones, yo creo que hay que ver las cosas con la prudencia del primer partido, efectivamente. Nuno deja muy buenas impresiones. En Valencia, por momentos, nos dejó. La primera parte para mí fue estupenda, la segunda bajó, y luego, cuando no, jugamos 10 contra 10, porque jugamos 10 contra 10. ¿Lo sabe usted? Me imagino por qué. Expulsaron a De Paul, pero entró Vanega. Y ahí Emery igualó el partido, y el Valencia se vino arriba y empató. Le echaron mucha de todas formas, hay cosas para mí a corregir. Y le voy a hacer una pregunta a usted que es, creo, me han llegado rumores, un poco chotil. Saforagui y chotil. Apunta bien los rumores. En un equipo bronco y copero, como nos dijo Salvo en Valencia Abierta, un equipo que hace piña, ¿usted no ve más a Pereira que a Barragán? Se lo escuché decir ayer en la retransmisión, después durante el del partido, y estoy muy de acuerdo. Que no sirva de precedente, porque entonces sí, ya no tenemos... Creo que ayer Joao hubiera hecho un mejor partido, encaja mejor con la filosofía de equipo, excepto que tenga mucha fe en uno en este Cancelo, que me parece un pollastret, que tiene mucho que aprender. Sí. Yo es que me quedo pensando este fin de semana en lo que dijo usted de Joao, que a veces se le cruzan los cables, que es conflictivo, pero ojo, eso es por exceso, no por defecto. Y el exceso se controla. Exacto. Y para eso está el trabajo también del entrenador. Me estoy haciendo publicidad en mi artículo de mañana en Superdeporte. Correcto. Barragán fue uno de los puntos débiles, efectivamente, del equipo, probablemente sí. Con Piate, que tuvo mala pata, porque si esa pelota entra ya, pero si le entra ese gol, que de mil veces que lo intente el chaval, esos dos palos y la pelota por encima de la línea de gol pasan muy pocas veces en la vida, estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, aunque sea unas pinceladas, el Levante no pinta nada bien a tenor del primer partido. El Villarreal le pasó por encima 0-2 con contundencia, y un Levante muy deshilachado, muy sí. Falto de personalidad. Ya veremos cómo evoluciona esto. El Villarreal ganó bien en ese partido que empezó el domingo y acabó el lunes, gracias a esos horarios que pone el señor Tebas. Dimisión, que hay que pedirla inmediatamente. Goles de Uche y Cheryshev, y un equipo muy superior, Villarreal, muy superior a un Levante que concede demasiadas ocasiones. Mendilibar anda muy preocupado. Bueno, y en básquet hoy a las 10 voy a estar ahí con Teledeporte, y luego a las 11 y media voy a Sports 97 NIT con Manolo Montaldi y equipo. Pero voy a verme ese España-Argentina, que siempre son partidos de básquet Broncos y Coperos. Muy tensos, efectivamente. Es el último partido previo al Mundial, y decir que Loncar es el jugador más valorado de los refuerzos del Valencia Basket para la presente temporada. Pedazo de refuerzo que viviremos también aquí en la 97.7. ¡Amón, Valencia! ¡Amón! Mañana más. Entonces, ¿vos ya sabe los recambios de Enzo Pérez si falla la operación? Que no se da cuenta que se ha callado. Tiene la portada hecha. Tiene la portada de Super, lo leemos. Vale. ¡Come on! Come on. Puedes elegir caramelos, caramelos. ¿Caramelos? Sí, caramelos. ¿Dónde? En Todo Dulce. Abierto todos los días. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes, i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la Plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. No más mangueras pesadas que se enrollan por todas partes. El diario Levante le ofrece la manguera que se expande hasta 3 veces su tamaño y que se retrae a su posición original en cuestión de segundos al cerrar el paso del agua. Ligera y compacta, no se enreda. Regar el jardín o las plantas ahora será más fácil que nunca con Levante, el mercantil valenciano. Por solo 9,95 euros. Resérvela ya en su kiosco. Valencia Abierta. Te escuchamos. Che, funky, música pegada a la terra, música negrata, feta en l'Horta Sud. Sí, senyor, estos són Funk Kiwis. Ellos saben de qué va. Estos tíos tienen la lliçó molt de presa, ¿eh? Estos tíos toquen, fan bon puchero. Estos fan un bon puchero negre. Sí, señor, son de la terra. Se diuen Funkiwis. bueno, fan kiwis, sí. Correcte, que és una barreja entre la fruita de Nova Zelanda o de la Ribera o de l'Horta i el funky. A esta quadrilla els teníem ja taullats perquè l'any 12 van fer un disc que es deia Sírvase su copa aquí, que també és una declaració d'intencions de lo que va esta quadrilla. Estigueren després en el Viñarroc i tal i tingueren un bon aputxonet. Però és que es presenten este nou disc i, escolta, de Sírvase su copa aquí, que ja mos molava, a este hi ha una diferència, en fi, notable. Este només és el primer tema que escoltem, perquè se l'acaben de portar i si té del forn, en primícia exclusiva. Però, Alventosa, tu que eres un viejo zorro, más zorro que viejo, perquè tu tens 4 dies, però portes ja molt de temps en el micrófono. Oye, esta cuadrilla sabe pegarle el tema, ¿eh? No podía tener mejor regalo para volver de las vacaciones, ¿eh? No, me ha pegado banda. Un subidón, ¿eh? Sí, sí. Una banda de casa, efectivamente, del Horta, que hace esta música realmente, además, con mucho conocimiento de causa. Se ve que aman lo que hacen y eso está muy bien. Oye, pinchamos otro tema, Vicente. Este tema uno, ¿cómo se llaman los temas? ¿Verdad? Nos han traído aquí el CD y no nos han puesto ni cómo se llaman las canciones. Menos mal que han venido y ahora nos lo cuentan. Va, ponemos otro temita, a ver qué sale por aquí. A ver. ¡Epa! ¡Vamos! Vicente, estos chavales se han comido la conexión entera de MFSB. Estos tíos se han comido más Temptations. Estos chavales han cogido la colección de Erwin and Fire y pegado volta y volta. Estos, en fin, saben de qué va, ¿eh? ¿Sabes? MFSB eran los que iban con James Brown. James Brown, pero detrás había una máquina de hacer funky del bueno. Oye, pues vamos a conocerlos, porque están por aquí y nos están sorprendiendo mucho, porque, en fin, teníamos buenas referencias de ellos, pero realmente la realidad está superando la ficción. Bueno, pues por aquí hay parte de los Fan Kiwis. Ellos son Óscar. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, aquí estamos. Tú eres uno de los cantantes. Vocalista, uno de los cantantes. Vale a dir que la millora en la base, diguem, de composició i de producció és notable, però també ho és en el tema sí, vocal, eh? Per lo poquet que he escoltat. Pues, escolta, enhorabona per la part que te toca. Moltes gràcies. Estàs IJ, que és el que hace tucupaca, tucupaca. ¿Sabes esa guitarrita del tucupaca, tucupaca? És el guau aquel i esta manera de tocar funky. ¿Qué pasa, Jota? ¿Cómo estás? Molt bé, pues mira, así. Yeah, pues de categoria vos així t'ha sonat, no? A la fresca, així estem fresquets. Pues així molt bé este disquet, eh? Sí, bueno, esteu contents o què? Estem molt contents. En realitat és un avançament. El disc tenim pensat gravar-lo ara a finals de setembre. Ai, jo havia vist en Verkami. Bueno, ara me comentareu que en juliol ja estàveu ficats ahí en la pomada. Sí, estem ahí ja pringaets, però vale. Encara no està acabat. Bueno, espero bé. Primeres pincelles, o sea, això és una maqueta, diguem, de lo que va... Sí, digamos, un avançament. Un avançament? Escolta, a veure, serà avançament? Tira-li un poquito, al Ventosa, és que me tienen esto. Es tu propia mente, aprovechala, exprime todo el jugo y vola, explosión de vitalidad, asume cada acto con responsabilidad. Que no te duermas. Y no te duermas. Que te duermas. Muestra tus armas. Que te duermas. La vida es una fiesta si tienes la respuesta. Que la vida es una fiesta si tienes la respuesta. Buen rollo, Funkiwi, sí señor. I després ha vingut, hi ha personal, perquè esto es una el que passa en les bandes de funky, que vull dir que no, per fer ruido ni són molts, i si no una trompeteta i un trombó també té que sonar, i un saxo i això, però diu que porten un DJ. DJ? Una banda de funky con DJ. Los tiempos modernos, Vicente. Yo toda la vida lo que he visto es la formación habitual, puede haber un coro de chicas, que esto también va bien, o de chicos o lo que tal. Pero oye, Si vos tienes un DJ barbud, ¿para qué vas a tener un coro de chicas, no? Guanyeu en diferencia, tenint a Víctor de DJ. ¿Qué tal, Víctor? Molt de gust. Pues así, alegre de la vida, che. De categoría. Y todo show de así de l'Horta, més o menos, ¿no? Sí, del Roble, de ¿no? La Terreta. De la Terreta, sí. Un de Torrent, de Picanya, Picanya, Aldaya, bueno, Terra al Gancho, pim pam pum, che. Escolta, però com, Víctor, no acaba de veure... No és que no, no ho veig perquè sóc un antic, segur. Primera pregunta. Per què els digis porteu esa barba un poco hipster? Aneu tots... Hòstia, ahí m'has matat, eh? Aneu tots últimament d'ese rotllo hipster. Jo és que, mira, sempre ha sigut un barbut, saps? I ara, pues mira... Te vas dixant i és el que passa. No? Tampoc és algo que... Perreria. Lo teu no està mirat, saps? No està mirat. Vale, i segona pregunta. Què pintes tu, diguem, en la banda? Ells pues, estan tocant i tu què fas? Pues, home, jo es coneixia a ella de quan començaven a tocar. Jo coneixia a Òscar, el cantant, de fa molt de temps. I pues, està aquí mirant el primer disco que feien i la veritat és que era un pepino, molava molt. I després, pues res, che, anarem parlant, jo feia coses i al final va sortir de pa donar-li una altra volta de rosca, no?, que se diu, pues pa no quedar-se en lo típic de sempre, no? Però què aporta un DJ, diguem, pues, una banda? Què fas? Fem beats nous, ritmes en electrònica i es mesclem en ritmes acústics de bateria, fem línies de sintetitzadors per ficar veus, scratches... i de tot. En fi, li poses un llacet a... Claro, també arreglos de producció, també. I també s'ajuda molt en la part tècnica per gravar-nos i tal, per fer proves per quan ja toque gravar i tot el rotllo, perquè també soc tècnic, aleshores... Todo queda en casa, com deia aquell... Ara mos contareu de com va la gravació. Però això ja sona guapo, eh? No, però això és Millenia. Això és què? Millenia Studios, on anem a gravar. Farem l'avançament, el DLP, gravat en Millenia. Això està fet en un estudi, això no està fet en casa. No. A veure com sona això. Ah, pues sí que teniu xiques. Home. Amigo. És el putxero funky del de tota la vida, posat a remulla, diguem, posat a la, en, bueno, en ritmes nous i contemporanis. Així està l'amic Víctor, que li posa el xipi-xim i el drum and bass i tota aquesta cosa i tal. I però clar, en el tema vocal és de veres que li pegueu, nota que hi ha un rapeo ahí més que la manera clàssica de cantar funky, no? Sí. Perquè te mola més el... Sí, me mola el rap. Jo estic escrivint ja des de fa 5 anys o algo aixina. Estic escrivint des de fa 5 anys o algo aixina i m'ha molat des de sempre. I per donar-li altre toc al funky, pues, jo clave rap. A més que encaixa bé. Sí, Lluís fa la melodia de veu. Nosaltres diguem que no fem funky, prostituïm el funky i el mesclem en tots els estils. Que li pegueu una miqueta, li pegueu una miqueta a tot. No de vades J, que és el guitarrista, el del Tucupaca Tucupaca, porta una camisa de Foo Fighters. Foo Fighters apareixen a Temptations com un ou a una castanya. Foo Fighters ja sabeu que és música molt més guitarrera. Per tant, el que veig és que hi ha una barreja també de coses que vos agraden, d'estils, ho fiqueu en la coctelera i sí, allà va, no? El rotllo és ixe, no... Se diguem funkiwis perquè el component del funky sempre el posem, però realment són molts estils que giren al voltant del funky. Vale. I la paraula kiwi definís molt el... Sí, la multiculturalitat. Sí, i real funky. Digue-li kiwi. Bé està. Si voleu anar a veure aquesta quadrilla en directe, que presentareu, m'imagino, els temes d'este nou avançament. Sí, hem rodat un poquet, però bueno. I el seu rodat en el garatge o ja per ahir el seu... Sí, hem fet alguns concertes aquest estiu, no molts, perquè estem ahí més centrats en acabar de rematar els temes i preparar-ho tot per a la gravació. Correcte. L'aposta de llarg serà en Bunyol, en la primera edició del Tomatina Sound Festival, al costat de Los Secretos, Palabras Mayores, i Pink Noise, Bueno. Otras palabras. Bueno, bueno, a cada uno li agrada una, a cada uno li agrada una cosa. Respecte. Però el que sí que teniu assegurat és que l'escenari de Buñol, això va ser un pepino, que diu Víctor. Tu també vas estar allí, xiquitxaca? Sí, clar. En els directes també estem allí tots. L'objectiu és posar-lo patas arriba, que diuen, no? Claro. Sabeu, la cosa en Buñol, heu anat algun any? Sabeu com va? No, la veritat la guerra del tomate. No m'està ningú. Té la marinera. El dimecres és el dia gros, que és el dia que actueu vosaltres. Exacte. Però la penya, el dia d'abans, ja n'hi ha zasca-zasca. Sí, no. Tomatines a un festival que van dijòqueis en la barba, sí, igual que la que té Víctor. menos, a poner xuca-xuca i a poner a les xiques de purpurina, saps com és, pim-pum, pim-pum. Allí en Buñol hi ha la tradició, ja vos ho conte, de la empalmar. Bueno. Nada per, o sea, qualsevol cosa que esteu pensant, no, vale. Que és que no dormen. Claro, claro. Allí no se pot dormir i vos arribarà el personal el dimecres con todo el bueno, el subi-subi. Aixina que pues de lujo. Ahí estarem. Espero que vos vaja molt bé. En Bercami he vist que heu anat durant un temps, en fi, per a que la gent posara allí els 10 eurets o els 5 o els 20 o els 100 o el que vulgueren. Però ja ho teniu tancat, el Bercami? Sí, tancarem fa crowdfunding, que... sí. Dir-los des d'ací enviar un missatge als mecenes de que no se preocupen, que pronto tindran notícies. Ja està en marxa el tema de la camiseta. Sí, perquè el calendari no esteu complint-lo molt, no? No, la veritat és que no. No gens. Demanem disculpes. En Mercamedia, que començàveu a gravar juliol i sí, que ara setembre ja tindríeu el disc. Exacte. Però no ha pogut ser. S'ha retrasat. No ha pogut ser. Anem a començar a gravar en setembre. També però com bueno, som nou, venim cada uno viu també per una part. Jo estudio fora, n'hi ha gent també que estudia, treballa, i per empastar a nou persones en un projecte és difícil. Empastar. Però bueno, va mereixer la pena. Este Víctor s'inventa les paraules, no? Això és un pepino. Va com un pepino o empastar, efectivament. Funkiwis no se reunixen a assajar, a ells empasten. Exacte. Posem alguna cançoneta que tingueu, que vulgueu que soni o algo, o teniu igual. Conforme vas a caigant... Lo que caiga, va. Quina posem, sorpresa. Vicente? Esta que està sonant mateixa... Vinga, a veure. Esta és la mateixa que sonava des. Posa una altra i així anem veient... Exacte, lo del rap així que feia l'amic Òscar. Que no, estos arranquen les cançons a la manera clàssica. Tira-li. Ah, clar, estem així posant les cançons com si n'hi hagueren en el EP 6 o 7 o 8 i és que resulta que n'hi ha 3. Ah, vale. Entonces, tampoc milagre no podem fer. Bueno, xicons, res, tota la sort del món. Triomfareu més que en el Viñarroc, ja veureu, eh? Sí, sí. A veure. El Viñarroc va estar molt bé, eh? Sí. Si superem, ja se poden pegar un canto. Quanta gent hi havia en el Viñarroc? Vora 900, 1.000. 900 o 1.000, no 900. N'hi ha baixant. 900.000. En la tomatina jo crec que vos anirà bé. En este tomatina som festival. En la segona jornada. Rollo Funkiwi. Rollo pepino, rollo... Sí. Bueno, un abraç a la resta de la gent. I a veure quin dia veniu i me feu un directet. Però clar, és que vosaltres directe no... Sí, acústic podeu fer un acústic. Sí, sí. Un acústic xulo. Sí. Però també en saxo i vaines... Sí, home, claro. Sí, si voleu, sí. Pues quin dia quedem? Pues ja està. Vale, o sea, ara traguem l'agenda. Ara traguem l'agenda, hemos aclarit. Perfecte. Funkiwis, please welcome. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al Grupo de Dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Yo quiero estar contigo. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. Valencia Abierta. Te escoltem. Deu minutets i arribem a les dues. Che, heu sentit parlar d'això de les impressores digitals? Escolta'm, és una passada, això. Clar, tenim la idea de la impressora de tota la vida, con su cosa, con su tòner, tu poses el folio, xipi-xapa, xipi-xapa, una cara o dos cares, en color, en blanc i negro. Bueno, pues bé, però és que aquestes impressores en 3D, resulta que tu li poses el material allí, pues pot ser material plàstic, o pot ser un altre tipus de material, i tu li tens allí el software, són un catxarret així aparegut com si fos un microones, una miqueta més gran, i tu el programes i li dius, che, una sabatilleta per la xiqueta, li diries tu, Vicente, pues para la nena que estarà un picecito pequeñito, a lo mejor en rosita, una cosita para la playa, xacarrac, xacarrac, xacarrac, xacarrac, bueno, no sé si fan xacarrac, perquè xacarrac feien les de antes que anaven en punts. Ara ja no fan, fan xup-xup. Bueno, pues fa xup-xup o el roïdor que faça i al cap del rato tens la sabatilleta. Ah, pues mira, la izquierda, i ara voy i le hago la derecha i ja lo tengo. Oye, y, però clar, esto me costarà a mi mucha pasta. No, no, diu que val 370 euros. Home, és car. Sí, està el material i tal. Un poc, de moment, està la cosa un poc de... Està un poc de capritxo, però ja s'ha aconseguit. I, a més, així, en la Comunitat Valenciana baixar molt el preu del tema de les impressores 3D per al tema de la qüestió domèstica. Perquè, no s'ho perdau, és que es veu que n'hi ha un tio, un xino, que diu que ha fet una casa en una impressora 3D. Raca, raca, raca, raca, saps com és? I s'ha fet una casa. Bueno, això és el futur. Jo no ho sé. Jo no ho sé, jo tinc un xicón que està estudiant enginyeria, deixa panar per l'espai i tot això, el meu fill, i me diu que sí, que tot això és el futur. Clar, és possible que tinguin que ser encara una miqueta més barates, potser si se posaren a què sé jo, a 150 euros, per exemple, o a 100, o a 200 euros, 150, 170 euros, potser resulta que tindries en casa el capritxo de fer-te... Home, per fer sabates al millor no, però jo què sé, és que això és un món que va tan ràpid tot això. Bueno, pues resulta que hi ha uns emprenedors, una empresa en Monover, en Alacant, així en la terra, que ho han aconseguit i que han posat al mercat que estan en ello, perquè ara estan en el tema este també del micromecenatge, del crowdfunding, pues tratant de replegar diners per a la investigació. Bueno, pues anem a parlar en un d'ells que li diuen Juan Tendero, un dels germans Tendero, que forma part del trio en companyia de Manuel Quiles, que estan tirant cap endavant esta firma que se diu LEWG. Si voleu seguir-los, tenen la seva pàgina web, s'escriu LEWIHE, LEWG. Bueno, pues, hola Juan, què tal? Muy buenas. Hola, bon dia, què dius? Bueno, che, escolta, me teniu molt sorprès, no sabia jo que en la Inglaterra, en Monover, estàveu desenvolupant un projecte d'esta magnitud. Ja porteu quasi o més de 10.000 euros recaptats en el crowdfunding, va la cosa bé, no? Home, sí, de moment no va la cosa mal, hi ha molta gent interessada en aquests projectes, bon dia. També és veritat que és una tecnologia que està ahí, falta arrencar, molt moderna, la gent necessita veure com funciona una impressora 3D, perquè, clar, explicar-ho no és senzill, és una impressora que fundeix filament de plàstic i va depositant-lo, però, clar, la gent necessita veure com en realitat s'imprimeix una sabata, exacte, una xancla, una sandàlia, un rellonge, qualsevol cosa, qualsevol peça per reparar d'un electrodomèstic, de casa, del cotxe, necessita veure-ho. Però, bueno, no, dins de lo que cabe... I si per exemple, jo què sé, se m'ha trencat el... Jo què sé, una peça del grifo, sí, o un ansa, a lo mejor, de la cuina. Exacte. En un futuro, a lo mejor, me podría anar a internet, buscar, sí, la referencia, tac, y yo fer-me-la en casa. Exacte, exacte. En un futur, això ja depèn. Si tens nocions de disseny, pues, tu perfectament pots fer-te-la i imprimir-la, i en qüestió de minuts la tens ja reparada. Que fort. Oi, la vostra empresa, l'EUIE, la impressoreta que he vist, que esteu... Una senyora impressora. La idea és fer que se poden fer sabates, joguets, he vist polseres... Què és el que se pot fer? Bueno, en principi està llevant ja més de 14 mesos d'investigació, de proves, de desenvolupament de la impressora. I aquesta impressora, la característica que té és que és la primera comercial, diguem, sense modificar ni res més, és comprar-la, obrir-la i posar-la a imprimir, que està, diguem, dissenyada específicament per plàstics flexibles. O sigui, pot imprimir els plàstics rígids que imprimeixen totes les impressores avui en dia que hi ha al mercat, que se poden comprar, tipus ABS, tipus PLA, és un plàstic rígid, però la que hem dissenyat, la LEUIG, també pot imprimir perfectament plàstics flexibles. Què vol dir? Imprimeix un tipus de goma, és un plàstic que es diu Filaflex, és únic en el món, també està desenvolupat aquí en Alacant, precisament en Elda, i és un plàstic que te permet imprimir una sandàlia. Tu, per exemple, imprimiries una sandàlia en un filament rígid i, clar, no podries. Seria molt incòmode. D'aquesta manera sí que te permet, pues, imprimir una sandàlia i que siga còmoda, una sandàlia, una pulsera de rellotge, una gargantilla, un braçalet. Inclús també estem ara enfocant-ho al tema de pròtesis. En el tema mèdic sí, ja que sí, Juan, tot un futur per davant. Exacte. Del tema de pròtesis, en fi, increïble. No sé si la nova cirurgia estètica caminarà també en companyia d'aquestes impressores. És possible. Tot depèn ja del filament que se... Claro, hi ha moltes notícies, no?, que s'ha imprès un recanvi per les persones, una orella, s'ha imprès un tipus de teixit, un òrgan. Bueno, això estem ja parlant d'altre tipus d'impressores, clar, però sí que la que hem dissenyat sí que te permet, per exemple, estem col·laborant en un projecte, en una xica, se diu Vega, una xica d'Anglaterra, en el tema de pròtesis. Sí que és veritat que una pròtesis, tot el món sap que és molt cara, clar. Entonces, més que tot, per una xiqueta que està en creixement, una pròtesis en qüestió de mesos se li pot quedar obsoleta. Ja. Entonces, el tema que estem fent nosaltres, la nostra impressora, el que te permet és poder tu adaptar-te i poder, en casa, diguérem, el pare, la mare, imprimir-li a aquesta xica, anar adaptant el que és la seva pròtesi conforme va creixent. Per un cost ridícul. Estem parlant de que una pròtesi d'una mà a una xiqueta te pot deixar per 5-6 euros màxim de cost. M'ho estàs dient, i és que pareix que estiguem dins d'una pel·lícula de ciència-ficció que no m'acaba de veure. No acaba de veure, o sigui, sí, veig que és una realitat, però de veres que m'hi costa d'assimilar. Ara la vostra impressora diu que està per 370 euros, més o menys la idea que teniu en el projecte este de crowdfunding. Sí. Què trobeu? Si, Juan, si les impressores realment tingueren, no sé, pogueren adaptar diferents materials, vull dir, i si eren a 200 euros... Això podria ser realment, i les tinguérem, tot el món tinguera una en casa, realment és una, en fi, la pròxima revolució tecnològica pendent, diguem? Sí, se parla molt de la pròxima, que és la pròxima revolució industrial. I sí, o sea, de fet, els costos han baixat, clar. Nosaltres ofertem per unes unitats limitat, clar, aquesta impressora era 370 euros en kit, per a poder muntar-te-les tu i també introduir-te d'alguna manera en el món este de la impressió 3D des de dins, muntant-te la teva impressora i podem conèixer el món, poder també reparar-te-la, que és molt fàcil, inclús pots reparar-te les peces que se te poden estropejar de la impressora i tal. El que sí que és veritat és que rebaixar de moment, a aquest preu és un poc ja més costós, més que tot per el tema de components, més que tot. Però sí, jo penso que en un futur no molt llarg sí que veurem impressores de 300 euros perfectament muntades i qualsevol podrà comprar-se-les i perfectament en casa. Pensem que sí que tindrà la seva utilitat, clar. De fet, digueren que tot el món que coneix, que se maneja dins del tema de disseny, arquitectes, ingenieros, estudis d'ingenieria, inventors, estudiants, tot això sí que li estan sacant partides d'impressores. En el tema, per exemple, de reparacions, de veure, diguem, el teu invent, poder tocar-lo, no és el mateix que dissenyar-lo, veure-lo en pantalla, veure fer simulacions, que tocar-lo. Entonces, també estem ara molt clavats en el tema de la fabricació de bisuteria, de marroquineria, de calçat, perquè per la zona esta sí que la gent està demandant tots aquests temes de prototipos de soles, de com diríem, cinturons. El futur ja està així. Juan sí, Tendero i el seu germà Jordi, en companyia de José Manuel Quiles, han tirat cap endavant esta idea, que és una realitat i que es diu Lewige, una impressora en 3D, a més, feta així, feta a casa a Monàver. Juan, un abraç molt fort i, en fi, enhorabona per ser realment uns pioners d'esta qüestió, que realment és el futur, però ja avui dia. Gràcies, Juan. Un abraçot. Gràcies, igualment. Gràcies a tu. Senyor Alventosa, gran placer, joven, benvingut. Un placer. Ben tornat. Arriben les notícies. I demà més, a partir de les 12:30. Cuideu-se molt. Au, adeu.